noches. Estamos en otro programa de Oído Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con la operación técnica de nuestro compañero Nacho Álvarez y Fernando Tevele, ¿sí? Que está acá colaborando y aprendiendo junto a Nacho, que le está explicando, mirá, pon esto acá, pon la otra parte, el otro para allá. Menos mal que está Nacho para que Fernando pueda operar este programa. Y nuestra compañera Natacha, para quienes ya la conocen, todo tranquilo, Natacha está estudiando. Es un gran día para estudiar. Mucho frío adentro de casa, estufa, no sé, fogata, no sé, prender algo, no sé, un fósforo, lo que sea. Estudiar con un buen mate calentito. Y seguramente el lunes que viene nos va a contar que le fue muy bien en estos exámenes que ella tiene. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oídmortales 2011, a través de nuestro email, oídmortales2011@yahoo.com.ar, nuestra línea telefónica 3533-1744 y nuestra página www.oídmortales.com.ar. Y hace un frío de pelarse, y a mí cada tanto, si me escuchan el estornudo, la lamento porque soy humana y estornudo, no sé qué me está pasando. ¡Ay, no me quiero enfermar! ¿Qué tal, Luis? Bien, todo bien por ahora, con frío, pero está lindo. Hoy es un lindo día, hay sol. No, ¿hoy era el eclipse? Mañana. Ah, mañana. Entonces, ¿qué escuché? A las 9:30 el eclipse. ¿Qué decían que era hoy? Puede ser, no sé, no tengo idea. ¿No hay un eclipse mañana allá en Brasil? Mirá, en realidad aquí en Argentina como mínimo hace años que estamos eclipsados. Así que la verdad que no cambiaría ¿Qué, mucho. ¿Qué quiere decir que estamos eclipsados? Mirá, yo te iba a dar una frase que no es muy ortodoxa, decir que nos está tapando la luna. Digamos. ¿La luna? Sí. Ah, yo pensé que nos estaba tapando otra cosa. Bueno, bien. Pero bueno, no es radiofónicamente conveniente decir que nos está tapando. Bien. O que no viene tapando. Bien. Bueno, y habrán escuchado que hay una tercera voz en esta mesa de radio hoy, y está nuestra amiga, nuestra querida amiga, y que siempre viene con sus cosas dulces y saladas. Y yo intento hacerle un mate y me sale tibio, muchachos, qué papelón. Nuestra amiga, la doctora Catalina Galati. ¿Cómo están? Muchas gracias. Creo un gustazo que, estar, que hay amigos del pirómano que nos están escuchando. Me alegro mucho porque tenemos que charlar sobre una tecnicatura. Les dije, ajá, que íbamos a hablar porque es muy importante para hablar de salud. Y bien, porque te quiero contar lo que estamos haciendo, que me parece maravilloso con respecto a las leyes. Siempre hablamos, ¿no? Sí. De las leyes. Pero también quería hablar con ustedes sobre qué está pasando. Uh-huh. Mucha violencia, mucho maltrato. Sí. Mucha poca solidaridad. Y mucha palabra tolerancia. Que sí, ustedes saben que me gusta muy poco. Así que si podemos charlar un poquito de estas cosas que nos están pasando y que a mí me pareció que había cosas que ya no las explicaba en salud. Y que hay leyes que ya no las explicaba, que estaba, ajá, entendido. Ajá. Y me parece que estoy empezando de nuevo. Hay una mirada muy distinta. No sé, me parece que yo hay momentos que estamos sacando lo peor de nosotros. Que en la medida en que nos va tapando el eclipse, como decía Luis. Sí, estoy tentada a decirlo, Luis. Y bueno, diga. Yo te pido disculpas. No, como dijiste por radio, no, pero estoy tentada a decir que sí. Que es terrible, sí, la miseria que, sí, que nos está tapando. No sé qué nos pasa. Y pero esto tiene que ver con a veces con puntos de resiliencia que aparecen como islas dentro del hospital, por lo menos. Sí. Y también con gente que viene teniendo tanta paciencia que en algún momento se le acaba, Cata. Eso es verdad. Pero lo que yo quería decirte es... Nosotras hace muchos años que estamos, ¿no? Es decir, yo ya conté acá lo que fue estar hace 38 años atrás un abogado en un hospital. Era mucho, era mucho, no lo podían entender. Era raro. Y era raro. Y además era, nos trajiste un enemigo. Y ¿no? Sí, los cuervos, un médico, si hay algo que no quiere ver, es un abogado de paciente. Exactamente. Porque ve el juicio de mala praxis representado. Es terrible. O esto de empezamos a discutir paternalismo, ¿te acordás? Uh-huh. El paternalismo, la autonomía de la voluntad, uh-huh. Esto del paciente, ¿no? El que, ¿cómo que el paciente va a decidir lo que tiene, claro, que hacer? Yo tengo que decirle lo que tiene que hacer. Pero además, durante tantos años que dijimos, el paciente lo que tiene que hacer es tenerme confianza y obedecer. Claro. Si yo soy la autoridad ilustrada. Claro. La verdad que hace ¿cuánto? 10, 15, 20 años empezamos a tener leyes realmente de avanzada. Ya la ley de Cava, ¿eh? Ya la ley de salud, la 153. Después empezamos con los derechos del paciente. Pero después empezamos con la modificación. Fuimos capaces de hablar de muerte digna, sí, que no tiene nada que ver con la eutanasia. Ya sabemos todo, sí, que está, sí, prohibido, sí, en nuestro país, y que está prohibido, y hasta el Código Civil lo dice. La ley de parto respetado, la ley de identidad de género, y yo últimamente estoy discutiendo con algunas personas esto de autopercibirse, ¿no? Uh-huh. Y no sé si estamos leyendo mal los artículos a propósito con esto de los verbos, o no queremos interpretarlo. Pero a mí me llama mucho la atención cuando muchos profesionales de la salud me dicen, yo la verdad que no lo entiendo. A mí no me cierra que diga esto la ley. A mí la verdad que me indigna. La ley dice esto y tenemos que cumplirlo ahora. Creo que más de una vez yo lo he dicho acá, ¿no? Las leyes son herramientas. Sí. Y son perfectibles, ¿verdad? Uh-huh. Y las derogamos, y más de una vez viene un trasnochado y deroga por derogar. Uh-huh. Pero lo que quiero decir, son perfectibles, pero son herramientas importantísimas. Y las tenemos. Hay gente, psiquiatras, psicólogos, que no están de acuerdo totalmente con la ley de salud mental. Pero no podemos negar que es una herramienta extraordinaria, uh-huh, que le dio dignidad a la gente. Sí, seguro. Dignidad a la gente. Y vos sabés que esto es lo que, una de las cosas que me, la verdad que me dio tanta alegría, y creo que no te lo conté, o creo que no lo saben, empezó en el hospital a funcionar la tecnicatura en administración pública. ¿No? ¿Qué es esto? A ver, contanos. Con orientación municipal. Uh-huh. Mira, empezó en el Instituto de la Carrera. Uh-huh. No me, viste que yo mucho no sé de las jerarquías y quién lo hace y quién no. Pero una vez vino la gente de SUTECBA. Sí. Me llenó de alegría, te digo, porque además yo, como soy una metida, vos lo sabés, me meto y opino. Uh-huh. Y en realidad no me dijeron que vaya a opinar. Lo que me dijeron es, doctora, le venimos a contar que estamos haciendo una tecnicatura para todos los administrativos del hospital. Es un proyecto, ¿eh? Y es pionero el Hospital Pirovano. Uh-huh. Yo me dieron el programa, lo miré, y les dije que me parecía fantástico que capaciten al personal. Uh-huh. Pero que mi humilde opinión era que si vos estás trabajando en un hospital público, no podés no hacerles saber las leyes de salud. ¿Verdad? Uh-huh. Porque yo he tenido problemas con gente de una ventanilla donde le dice a la persona, documento, no, mire, pero usted tiene un documento donde dice un nombre masculino, ¿no? Sí, pero yo me llamo Catalina, yo soy Catalina, yo, uh-huh, me siento Catalina Galati. No, mire, pero su DNI dice Camilo Galati, por lo tanto usted va a ser internada en una sala de varón, claro, de hombre. No, bueno, y eso te lo dice un administrativo. Y entonces, ¿se entiende? ¿Y cuál es la ley que ampara al paciente cuando alguien le dice, mira, acá no hay turno, si usted quiere vayas a atender otro hospital, porque acá no hay más turnos? Ah, bueno, ahí entramos en otro problema, en un sistema perverso, en un sistema que cada vez va a ser peor. Si cada vez tenemos gente peor. Bueno, y la dignidad y el respeto, ¿no? Y atenderse dignamente, no tenemos tiempo. Y el maltrato empieza. Pero lo que te quería decir de esto, si vos lo primero que encontrás en el hospital cuando vas es un no, acá no es. Yo le digo que es así, ¿no? Y la gente no sabe sus derechos, porque no todo el mundo. A veces uno cree, che, esto es obvio, una mujer viene a parir, seguro que sabe la ley de parto respetado. Pero no. Pero no es verdad. No. Y a mí se me ocurrió decirle a esta gente de Sutecba, che, dentro del programa, ¿no le van a enseñar lo que son los derechos del paciente? O sea que seguro que estás dando clase. Sí. Con una alegría. Porque vos no sabés, porque además hay que ponerlo en contexto, ¿no? ¿Y a quién, gente a grande? ¿Quién se lo dirigís a los administrativos que, sí, del hospital? Sí, hay muchísimos, todos que se han inscripto. Mm. Yo digo que es, primero, que me parece genial que capacitemos a la gente. Pero además gente que está trabajando 6-7 horas, a las 2 de la tarde empieza, uh-huh, y se queda hasta las 5:30 de la tarde. Gente que hace mucho que no estudia. Porque no es fácil, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay gente que hace mucho tiempo dejó de estudiar, podés, claro, leer, sí, sí, pero hay que estudiar. Sí, volver a agarrar. Vos tenés que ver la fascinación. Pero además llegamos a la conclusión, que eso es lo que me encanta, que llegaban a la conclusión que ellos van a ser pacientes. Que hay, ellos se identifican con lo que yo le enseño de las, uh-huh, leyes. A ellos le pasó. Hubo un parto maltratado. Uh-huh. Hubo un parto no respetado. Hubo un padre maltratado. Hubo un consentimiento que no se firmó. Y lo están viendo. Claro. Y sabes también que estamos viendo la palabrita solidaridad. Que con tolerancia, uh-huh, me está cansando. Claro. ¿No? Pero sí, hay mucho maltrato y lo estamos naturalizando, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo les comentaba fuera de aire, va, y yo todo este fin de semana, ustedes que trabajan en un hospital público y la sufren todos los días, yo las escucho y escucho, bueno, siempre leemos las críticas, cómo está la salud pública en la ciudad, pero desde el miércoles yo lo estuve viviendo hasta el día de hoy en el hospital Ramos Mejía por una amiga que tuvo un accidente de auto y tuvo que caer en el hospital Ramos Mejía, y les puedo asegurar... Esa es mejor la frase, tuvo que caer. Sí, sí, sí. Terrible, tuvo, sí, claro. Tuvo que caer. Claro, porque no tiene... No es muy otra... prestigioso, parece, caer. No. Tuvo que caer. Tuvo, claro, que bueno, caer, como en la pública. Sí, eso. Pero es terrible. Porque lamentablemente porque yo es sigo así, confiando porque... en que yo quiero caer en un hospital público. Bueno, pero... A pesar de todo lo bueno, que hacemos. Pero yo tengo que decir, tuvo que caer... ¿Por qué? Porque como viví dónde cayó, o dónde fue a parar, o dónde tuvo que ir por una emergencia, la llevó el SAME, y en realidad sí, no te queda otra cosa de decir tuvo que caer. Ojalá dijera por suerte cayó en un hospital público, porque es paupérrimo las condiciones de las personas que están internadas en un hospital público, por lo menos lo que viví en el Ramos Mejía. La falta de atención, la falta de... o sea, los médicos que yo traté, pibes residentes, la verdad, pibes jóvenes, macanudos, con mucha dedicación, atendiendo y haciendo lo imposible, pero desde el personal de enfermería en general, que el fin de semana había un solo chico enfermero para 4 salas, la de hombres y la de mujeres, donde nada... Una persona pide una chata y no te vienen en 3 horas a ponerte la chata. No tienen sábanas. No hay sábanas. Hace una semana que no le cambiaban la sábana a la gente que estaban en la habitación. Un quirófano... ¿Y si yo te dijera que no te pueden operar porque no tienen los clips, los ganchitos para cerrarte la herida? Bueno, a eso iba. Cuando llegaron y le dijeron que el quirófano entraba en reparaciones... Y estuvimos ahí toda la semana y el fin de semana esperando a ver a dónde le iban a derivar. Recién hoy le dieron la derivación al sanatorio Güemes, pero estábamos ahí a la espera de si la trasladaban, si no la trasladaban. Nadie informaba. El PAMI es un desastre, peor que el hospital público. Nadie se calienta, no te dan una información veraz. Entonces los familiares estamos ahí toda la espera, mirando, esperando, sin saber qué hacer. Una desidia total. A veces también no tenés un referente. Yo siempre digo lo mismo. Vos tenés que tener un referente. Vos no podés hablar con Dios y María Santísima. Sí. Hoy hablaste con el residente segundo, hoy hablaste con el jefe de sala, hoy vino. Uno tiene que tener un referente. Y eso lo dice también la ley. Pero es tan... Porque además te da una seguridad. Ahora, es perverso el sistema. Claro. Pero por otro lado, lo que vos me decís, es indigno esto de que te digan no te cambio la sábana porque no tenemos. No. Pero de ahí al maltrato, ¿a qué? Sí. Un enfermero, un profesional, digamos un profesional de la salud, uh-huh. Tenga el poder o cree que tiene el poder, sí. Porque vos estás vulnerable y entonces ese poquito de poder lo usa para maltratar y para decir, uh-huh. Como que diciendo acá mando yo, uh-huh. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué el maltrato? ¿Por qué la violencia? Porque además es un círculo vicioso, ¿no? Sí, es la famosa pelota de nieve que arranca y claro. Cada vez es peor y no, cada vez yo te peor. Diría el gallinero. Yo estoy, claro, sí. Porque sí. Vos sos mi jefe y me maltrataste, entonces yo voy a maltratar al que está bajo mío. Y entonces cuando claro. Me canso y el paciente me está cansando. Yo me hacía entonces, la. Entonces no terminamos más con el espiral de violencia. Me hacía la representación de ese sketch tan famoso de Gazalla, ¿no? Del empleado público, donde él, porque claro. Está atrás de un mostrador y tiene que darle a una persona una indicación. Tiene el poder de decidir él cuándo te lo da, cuándo te hace traer un papelito más, un papelito menos, cuándo sí. Te atiende, que en última instancia es un trámite administrativo. Acá estamos hablando la misma situación, pero sobre seres humanos que hay que atender y prestarle atención porque están enfermos. ¿No? Que sufren. ¿Qué te parece? Es la persona más vulnerable. Claro, ¿eh? Pero la representación es la misma, solo que en este caso sí, es... Sí. Con seres humanos vulnerables. En el caso de un... Vos puteás en una oficina pública porque te tratan mal, pero bueno, pegás media vuelta y te vas a las puteadas porque no hiciste el trámite o no lo pudiste hacer bien, en última instancia, aunque también es maltrato. Sí, pero claro. Estás hablando de salud de la persona. Bueno, por eso uno dice lo vulnerable que es esa persona, ¿no? Claro. Y a veces uno que está en esa parte de la cosa de la ley de quejas, y a veces vos le pedís a ese profesional, mira, acá hay una queja, uh-huh. Y si hubo un maltrato, una violencia, tenés que hacerme un descargo, tenés que informarme. Hay una ofensa, es terrible. ¿Pero por qué? Porque también están cansados, porque trabajan 18 o 20 horas. ¿Por qué es inhumano? Ahora, lo que yo no justifico es el maltrato o es la violencia. No. Todos tenemos problemas, pero vos no trabajas. Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Vos no trabajas en un shopping. Yo voy a un lugar, como vos decís, podría ir a hacer el trámite para la patente, no la pude hacer. Mm. Voy a un shopping, me quiero comprar algo lindo, me trataste mal, me voy. Claro. Acá no te vas, no podés, claro. Porque te duele, porque te rompiste, porque está tu mamá. Porque no tenés a dónde ir. Porque no claro. Tengo preso, dónde ir. Sos un preso del lugar. Sí, ahora, de todas maneras, vamos a decir esto. No quiero justificar porque uno lo quiera al hospital público y estamos intentando hacerlo mejor. Pero en las clínicas y en los sanatorios hay mucha violencia. Sí, también, obvio. Y sí, mucho más, acá las leyes no se cumplen. Mm. Y vos empezás leyendo una ley que te dice, esta ley rige en lo público y en lo privado. Claro. ¿No? Uh-huh. No, en un hospital, en un sanatorio, en una clínica, lo que por ahí cambia la imagen de la persona y quizás te lo... apasivo un poco es lo que sería la hotelería, el aspecto, que estás bien, que por ahí tenés, claro. pero claro. Sí, el maltrato desde el punto de vista de relaciones, lo que ustedes dicen, que conocen mejor el tema que yo, toda esa jerarquía del médico con el de abajo se siente. Es terrible. Lo hacen tanto en el hospital público como en el hospital, en un sanatorio privado. Yo creo que en el hospital público incluso por ahí hasta tienen más humanidad, porque yo tratan, creo que sí. Tratan más... también sobre personas que, y como vos decís, por ahí esa cosa de la solidaridad, de la... Igual, yo que trabajo sí. En lo público y trabajo en lo privado, en ambos dos, la gente se sorprende a veces si lo atendés bien. Claro. Mm. Ay, usted es tan amorosa, gracias que me explicó. Usted siempre tiene este carácter, por ahí. Está bien. Por ejemplo... Uno está acá en esta sala de espera, me ha pasado ya con varios pacientes en el hospital, y uno respira tranquilidad porque todas están sonrientes, todas nos miran bien, todas nos atienden bien. Claro, yo después de esto le digo, bueno, me hace un favorcito, va a la dirección, pide un libro y esto que me está diciendo lo escribe. Claro. Porque esa es la otra, la falta de reconocimiento al trabajo, la falta de las condiciones de trabajo y lo mínimo que vos necesitás en la infraestructura. Yo no me canso de decir que yo tengo lo, nosotros tenemos lo que tenemos en el servicio, porque en un momento yo me senté con todo el servicio y dije, muchachos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir de frío todo el invierno? No, tuvimos que pagar nosotros un aire, pagar a alguien que nos ponga el aire. Entonces, claro, estamos todos calentitos, pero tuvimos que pagarlo nosotros. Nosotros pagamos todo. Yo tengo que pagar internet en el servicio del hospital público. Yo tengo que pagar el teléfono en el servicio del hospital público. ¿Qué más me falta pagar? La luz. El gas no, porque no hay. Sí. La luz. ¿A vos te parece, Luis? Y después, o sea, hay un momento en que vos estás y estás y estás. Llega un momento que abrís la puerta y decís, ay, ¿ahora qué pasará? Porque realmente uno también se cansa. Entonces yo a veces entiendo cuando alguna de mis compañeras, o a mí misma, yo a veces me doy cuenta que hay momentos en que me estoy quedando sin paciencia. Yo puedo darme cuenta, cerrar la puerta, llamar a una de mis compañeras y decirle, seguí vos, yo no puedo. Porque me estoy dando cuenta que ya no estoy con la paciencia y estoy como rebalsada de un montón de cosas que pasan más allá, inclusive de la atención al público. Y por el otro lado me da bronca porque esas cosas desfocalizan para qué estoy yo acá. ¿Para qué estoy acá en el hospital? Claro, es que vos no estás para que funcione la estufa ni para pagar eso. Es decir, bueno, lo hacemos porque querés trabajar en un servicio de armonía. Pero no puedo olvidarme que de para qué estoy, porque si no, pero no es esa la función. Ahora, de todas maneras, también me resulta, me sorprende, me da bronca, honestamente, que la gente tenga que agradecerme el buen trato. Y sí, pero pasa. Porque tenemos el no enseguida. Ya te digo, esta gente que está haciendo el curso, que honestamente les digo, lo están tomando con una responsabilidad, con una alegría. Y además, ¿sabes qué están viendo? Que a ellos les pasó esto. Claro. Cuando yo cuento algo, digo, ¿por qué esto no puede ocurrir? Una persona que está embarazada, porque tal cosa. Y ellos dicen, a mí no me dijeron que yo podía caminar. A mí no me dijeron que podía estar acompañada por quien yo quisiera para ir a parir. A mí me trataron mal. A mí no me dieron ningún consentimiento informado. Entonces, se están poniendo en esto de ponerse en el lugar del otro. Y sí. Y es tan importante porque antes, o vos lo pensás o lo decís, pero cuando yo les digo es importante que ustedes lo sepan, porque cuando vos sabés la ley, se lo discutís a cualquiera. Seguro. Y no para ponerme en conflictiva. No, no, no. Sino no. Para decir, mire, para hacer valer tus derechos. Ah, mire, bueno, pero el otro lo primero que te dice es que sos conflictiva cuando vos reclamás tu derecho. Ese es el problema. Por eso siempre les digo, no se me pongan con las manitos en jarro. Quiero un parto respetado, ¿no? Quiero una muerte digna. No, digan el por qué lo quieren y díganlo bien. Y pidan su libro de queja. Pero no digan el no. Es muy posible que no podamos ayudarla. Miren, la ley es clara. ¿De quién es la historia clínica? Del paciente. Del paciente, claro. La ley es clara. El paciente viene, no me tiene que decir ni los motivos, ni nada. Dice, quiero fotocopia de mi historia clínica. ¿Sí? ¿Qué dice la ley? 48 horas. Nos ha pasado. Yo no puedo dártela en 48 horas. No hay gente, no hay tóner. No hay hojas, claro, no podés tanto. No hay alcohol pero, en gel en los pasillos del hospital. No. El otro día quise pero, ponerme... Claro, pero vos no le negás el derecho a la gente. Claro. Esto es el asunto. Sí. Porque a veces la gente siente que le tomás el pelo. Entonces dice, sí, ¿qué tengo que ir a hablar con un abogado? Yo voy y le digo que tiene toda la razón y que la ley dice que en 48 horas lo tiene, pero no puedo. La gente no se cree que le estoy tomando el pelo, sino que entiende lo que me pasa. Lo que me molesta mucho es cuando la gente me agradece porque le cuento o le digo cuáles son sus derechos. ¿No? Es como claro. Si te asombra, che, sí, tenemos a alguien decente. Claro. Qué honesto es este tipo. Entonces le hacemos un monumento. Yo no sé si un monumento, pero yo te cebaré unos mates. Si ojalá, ojalá, pero están un poco fríos. Y bueno, vamos a intentarlo. Dale. Mientras tanto, Nacho, nuestro operador de lujo, va a poner una pauta y va a poner un tema musical de mi época. Seguramente no de la tuya, porque vos sos mucho más joven, pero de mi época. Y es un tema... ¡Qué golpe bajo dio! Porque sabe que soy mucho mayor que ella. Y tiene que ver con que fue... Mira lo que te voy a contar. El primer tema que un muchacho me sacó a bailar. Ay, decime qué. ¿Cuál? Bueno, bueno, ahora lo dejamos a Nacho y ya es todo suyo. Oíd. Mortales. Tu alegría con tu pelo, quiero abrigarme, palpar tu piel, tocar cereza, ojos transparentes donde siempre brilla el sol. Cereza, ojos transparentes donde siempre brilla el sol. Negra, no te vayas de mi lado. Y así como lo escuchan, acá todo el mundo se rió y me dijo, pero ¿quién es este? No, no. Claro, si les hubiera puesto el tema Conociéndote, lo hubieran reconocido. Es el señor César Honorio Pueyrredón, sí, alias Banana, que está por cumplir años. 67, toma mate. Carita con balcón, le dicen algunos. Claro, ¿sí? Porque sí. Tiene un mentón así prominente. Bueno, para todos es muy conocido. ¿Qué voy a decir de este compositor y cantante argentino? Lo que tengo que decir es que este tema, yo tenía 12 años, estaba vestida con un pantalón ancho. Ah. No, un pantalón ancho de colores, una cosa que yo recuerdo patética. Pero bueno, Miguel... Tenía dos o tres años más que yo en un club de barrio, me sacó a bailar y yo estaba de lo más, y bailamos uno por cada lado, ¿no? Nada de tocarse, no. No, nada, ¿no? No correspondía. Chuchu, bailamos, chuchun, chuchun, con este tema, gracias, gracias, y se acabó el baile. ¿Y nunca más? Y yo me quedé muy emocionada porque lo recordaré por toda qué la vida. ¡Qué lindo! No sé si, quién es Miguel, o sea, no, nunca más lo vi. O sea. Pero no iban al colegio juntos, ¿no? Íbamos al club. Era un club de barrio, pero no del barrio donde yo vivía. Era un club de barrio, un club chico, pero en un barrio lejos de donde yo vivía, pero que nucleaba mucha gente de la colectividad española. Y por eso iba, porque mis abuelos eran de la colectividad. Pero mira ahora con toda esta informática. Del Facebook. Del Facebook. Pero ni el apellido, ¿y qué se va a acordar? Y, pero ya dijiste el nombre del club. Sí, bueno, qué sé yo. Bueno, nada. Año, decile qué año ya tenías 12 años vos. Y 72. Y bueno, en el barrio ese de Villa del... Y un Miguel, en una de esas empiezan volvé a llamar bañato, mucho. Volvé. Gente que busca gente. Qué bello. Así que bueno, nada. Qué lindo recuerdo. Pero igual te cuento, el próximo tema que todavía no, Nacho, más adelante vamos a escuchar. Me encantó porque es toda una historia de amor, de encuentros y desencuentros, que una vez se escucha una canción y no tiene la menor idea de qué se trata. Bien. Y me pareció muy linda, muy interesante, y después lo vamos a charlar. Pero bueno, por el momento estamos acá con nuestra amiga la doctora Catalina Galati. Estamos charlando de la tecnicatura que este año surge en el Hospital Pirovano y que, bueno, en la verdad yo sabía de la tecnicatura. Me dice la que no sabía, pero estuve porque hice la locución del acto. Ah, perfecto. Yo iba a decir, yo tenía una cara de asombro, la gente no me ve la cara, pero ella creo que hasta me presentó como una de las profesoras y me pone una cara de asombro y me dice, y por supuesto vas a dar clases, no, ya las doy y vos me presentaste. Entonces, pero es maravilloso. No llegó el mate, Cata, no llegué, tráeme el mate, cátedra. Yo lo que digo es que me parece maravilloso capacitar. Creo que también yo a ustedes les hablé que también doy clases en la UOCRA, el Instituto UOCRA. En el Instituto UOCRA, que está enfermería, y están los chicos de los licenciados en seguridad y higiene. ¿Está ahí en la calle Rawson y Rivadavia? En el Rawson está el teatro. Yo doy clases en Humberto Primo. Ah, claro. Y también esto de la dignidad, esto, por eso a veces me angustia cuando me dicen el maltrato de enfermería, cuando la verdad que hace muchos años que estoy tratando de hablarles de que el artículo 2 de la Ley de los Derechos del Paciente, respeto y dignidad, no son frases, ¿no? Uh-huh. Ni es un derecho, es decir, la dignidad es una condición, ningún trasnochado me va a sacar esta condición del ser humano de la dignidad, pero te duele cada vez que hablan de maltrato, porque es este concepto de tener un poder, ¿no? Uh-huh. El poder de decirme a mí que vos tenías que cambiar tu DNI, de lo contrario no te voy a dar entidad. Claro. ¿Y cómo no me vas a dar identidad si me estás viendo? ¿Por qué nos cuesta tanto, no? Entender. Y esto de la tolerancia. Hay que tolerarse, hay que tolerar. La verdad que me molesta mucho. Yo quiero respetar al otro, no tolerarlo, ¿no? Uh-huh. Y ustedes vieron que la violencia está en todos los jueces. Bueno. ¿Eh? Una jueza de, creo que era del sur, 90 días de suspensión, insultó a una mujer que fue a denunciar violencia doméstica. La jueza dijo, puedo decirlo, no es tan correcto, dejá de hacerte la pelotuda, tarada, andá con tu marido y terminala. Parecía, ¿viste esas madres de antes que te decían, callate la boca, ¿no? Bueno, te fue infiel, bueno, pero vos sos la esposa. Esas cosas que vos decís, no las puedo seguir escuchando, 90 días de suspensión. ¿Cómo haces vos para que la gente diga, no te banques la violencia? Bueno, ¿no te acordás el caso de la jueza de aquí de Ciudad de Buenos Aires que insultó a una chica porque le cobraba una multa y le dijo, vos no sabés quién sos, y le dijo negra? Terrible. Dijo de todo, ¿te acordás? Hace como 3 o 4 años. Porque le habían puesto una multa o le habían llevado el auto. Sí, sí, sí. Y viste con esto de vos no sabés quién soy yo. Claro, vos no sabés quién soy yo, le dijo. Este poder tan tonto, ¿no? Claro. Ahora vos fíjate que en una de esas la gente lo piensa tantas veces, ¿no? Yo siempre pienso en lo mismo, esto de el aborto no punir. No es gracioso, no es. Nadie se va de gira artística. Hay algo en vos. Claro, esto es el que es como un baile. Ay, yo no te dije eso al colectivero de las 6:20 que no me paró. Le dijiste, te crees que mañana. ¿Te crees que vos te crees que estará voy al shopping? Claro, una gira artística. Porque ahí también hay violencia. ¿Ustedes vieron este médico de Chipoletti? Le dieron 2 años de condena, ¿no? Bueno, sí. En suspensa. Realmente torturó a una chica. Pero por el otro lado le dan 1 año a una chica que besó a otra chica. ¡Claro! Qué loco, ¿no? Pero estamos todos locos. Es decir, este hombre torturó a una chica. ¿Y cuánto le dieron? 2 años. Bueno. Y, perdonen, discúlpenme si no quiero meterlos en un brete, pero está en una lista de candidatos. Sí, obvio. Claro. Yo lo que digo es esto, basta de tanta... ¿De candidatos a qué? No sabría decirte si a concejal. Concejal, creo. ¿En serio? Concejal, yo pensé que tenías candidatos a impresentables. No, sí. Y el señor... El carnicero de Zárate. También va a ser candidato. También va a ser candidato. Sí, sí, sí. Eso era digamos, esto es un espiral, ¿entendés? Y la salud está en riesgo. Claro. Todo. toda nuestra salud. No, en el caso del carnicero, en un tema tan importante como sería si se cumpliera bien el tema de juicio por jurado. Lo que pasa, que es lo que decís vos, hay todo un giro a la derecha tan grande de naturalizar que hay que matar a todo el que te hace algo, que lamentablemente los que son jurados, por más que sean personas buenas... No importa, pero te taladran, pero, es el claro, pajarito. Le metieron tanto en la cabeza eso que terminan viendo la parte que le inculcaron tanto, ¿no? Pero además, Luis, es lo que yo siempre digo, la gente te dice en serio esto de un delincuente. Claro, sí. Yo sí. Siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando sale, ¿te acordás una noticia de Crónica? Dijo, murieron dos personas y un boliviano. Claro, sí. ¿No? El delincuente, fíjate qué loco todo, ¿no? No te hagas el aborto. Que cada uno piense y haga lo que quiera, no es obligatorio, ¿eh? No te hagas el aborto. Pero resulta que después esa criatura a los 3, 4 años está en la calle, nadie se hace cargo. Pero además, che, ¿por qué no ponemos la edad de imputabilidad 8, a los 8 añitos? Porque, ¿viste? Claro. Pero no es un poco todo muy loco, pero después cuando tiene que firmar un consentimiento informado a los 16 años o ponerse un DIU, dicen, che, ¿no es muy chiquita? Muchachos, por favor, tengamos una coherencia con lo que decís. ¿Y la salud mental? Y la salud mental, bien, gracias. Claro, sí, hay una hipocresía. Me voy. Sí, no, es muy loco, porque, viste, traerlo al mundo son dos vidas, pero dos vidas que después a nadie le importa y terminan en los subtes y no te importa que ese chiquito esté con el carro. Lo veo todos los días cuando salgo del estudio, 8:30 de la noche, ese chiquito, 8:30, en vez de estar jugando con una Play o comiéndose algo y mirando una tele o leyendo un libro, está con el padre, con el carro, no sé si es padre, tío o qué. Ahora, a ese tenés que bajarle la imputabilidad, porque es un peligro. Sí. ¿No? Sí, terrible. Y después viene otro tumbado que te dice, yo no los voy a vacunar a mis hijos, ¿eh? Ah, no, claro. No, porque yo le doy té de peperina, y sí, te lo dice una diputada o senadora, que es la autonomía de los padres. No entendieron qué es la autonomía, no entendieron qué es la salud pública. Entonces te dice, no, yo a mis hijos no los voy a vacunar. Muchachos, vivimos en una sociedad, ¿no? No, hasta aquí llegaste con tu derecho y hasta aquí llegaste con esto. Sí, sino que se vayan a vivir como los mentonitas, que se van a vivir allá en el campo. Bueno, se matan entre ellos y se contagian entre ellos, pero vos, un pibe que no lo vacunás y, claro, y comparten la sociedad. Pero hoy no vivís aislado, de alguna manera hay contacto. Es una exageración en el sentido... No, lo que tiene que hacer es ponerlo en un termo al chiquito, claro, y dejarlo ahí hasta que reviente el termo y el chico crezca. Uh-huh. Porque, no, pero... claro, porque ese chico, esa madre no se da cuenta que si ella... no quiere proteger a su hijo, bueno, qué sé yo, tampoco creo que la justicia lo permite, porque... No, pero legalmente, te quiero decir que la gente te lo hace. Claro, pero no ve las consecuencias que pueda cargar sobre un tercero, que por ahí la madre o el padre no tienen no tienen la culpa. Pero Luis, es también como vivimos en esta sociedad. García Márquez nos dijo, todo estaba muy lindo hasta que me mandaban al colegio. Sí. ¿No? Claro, pero vos tenés que mandar a tu chico al colegio. Claro. Vivimos en una sociedad, muchachos. Te guste o no te guste, claro. Vamos a poner otra vez la pauta, ¿te parece, Nacho? Y después vamos a poner el tema, un tema musical, en la versión de Attilio Stampone y Roberto Goyeneche. Oh. A ver qué les parece. Roberto Goyeneche, Calamar de Saavedra. Qué maravilla. Y lo vamos a poner porque Attilio Stampone está cumpliendo hoy años, 90 y no sé cuántos, ¿eh? Mira vos. No debí pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena, tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí. después que nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. No te olvides de mí, de tu grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontraré. Y en otros besos me aturdí, mi vida toda fue un engaño. Será Grisel de mí, se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó. ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas y de mí. Y escuchamos este tango que se Grisel. Llama Grisel. Grisel. Y en realidad llegué como por esos caminos que uno no quiere o no se da cuenta, sin querer, queriendo. Todo era por el cumpleaños de Stampone, y bueno, y Goyeneche, Saavedra, los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y vi esta, vi a Grisel, o va, vi como si la conociera, ¿no? Vi este tema, y decía que este tema estaba compuesto, la música, por Marianito Mores, o Mariano Mores, pero la letra era de José María Contursi. Y así entré de a poquito a ver quién era Contursi, ¿viste? Cuando decís, a ver, ¿cómo fue? Porque, a ver, ¿qué me Contursi? Que me Contursi. Porque en realidad esta letra refiere a una historia de él, verdadera, a una historia de su vida, sí, con Grisel. Se llamaba Susana Grisel Viganó. Pero Contursi estaba casado cuando la conoció. Y bueno, se deslumbró, le pareció divina y nada. Pero él ya estaba casado con Alina y ya tenía y tuvo 4 hijos con Alina. Y bueno, se vieron, pero se tuvieron que separar. Porque bueno, ella ya no podía estar con él. Ella era mucho más chica, tenía 15 años cuando se conocieron y él tenía algo de 22. Pero ya estaba casado. Y en esa época... Ya está. Y bueno, se habían visto en Córdoba y se separaron y cada uno después siguió su vida y Grisel se casó. Y hasta que en un momento los dos quedaron viudos. Y a través de alguien se volvieron a encontrar. Esto que me decías de Miguel, buscalo a Miguel. Y digo yo, qué sé yo. Miguel también puede recordar el club del barrio. Y fue muy loco porque se volvieron a encontrar y no había redes, ni WhatsApp, ni Instagram. ¿Y cómo hicieron? Pues a través de alguien que creo que yo tengo por acá y que se llamaba Siríaco Ortiz. Siríaco Ortiz, así es. En realidad, perdón, Susana es abandonada por su esposo y gracias a la ayuda de Siríaco Ortiz en el año 1962 se reencuentran. Qué el amor se mantiene y se prolonga y finalmente se casan. Porque él era viudo y ella era casada, pero solo por civil. ¿Y entonces? Entonces se pudieron casar por la iglesia. Y solamente por iglesia. Y vivieron juntos hasta el fin de asignados. Sus días. Bien. Pero mira qué historia. Hermosa. ¿Grisel no la cantó el Flaco Spinetta? No te me adelantes, no, como, Galati. Perdóneme. Iba a dar la sorpresa. Perdóneme, como me gustó mucho esa versión y todos lo criticaron al Flaco Spinetta. Bueno, por eso la letra dice: no debí pensar jamás en lograr tu corazón. Wow. Y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré. Y con mis besos te aturdí sin importarme que eras buena. ¡Qué cosa! ¡Qué machista! ¡Qué cosa terrible! ¡Qué machirulo! Bueno, claro, que era buena. Mirá vos, si era mala me podía seguir besando. ¡Qué bárbaro! Bueno, nada, esta es la historia que tenía para contarles. Yo la verdad no la conocía y en realidad buscando, y si a ustedes les interesa a través de internet, pueden encontrar a la hija, a una de las hijas de Grisel, contando cómo lo conoció a Contursi, cuáles fueron los últimos días de Contursi. Bueno, después ella también falleció, pero bueno, ella era bastante más joven que él. Y nada, tuvo una historia Pero ellos real. No tuvieron hijos en común. No, pero está la hija que ella tuvo de su primer matrimonio. Con su primer matrimonio y los que hijos ella de después él. Tuvo que aceptar a... Claro. ¿No? Y están los hijos de él. Mejor dicho, es una hija de él. La que ella cuenta, bueno, que el papá le empieza a decir, bueno, te quiero contar que ahora que falleció mamá, me voy a casar, hace un tiempo, no. Hay alguien que te quiero presentar. Bueno, y bueno, esas cosas de historias de la realidad y que van son llevadas, en este caso, a un tema musical. Así que bueno, si quieren y se les interesa. Y nos vamos a ir, gracias acá a la doctora Galati, que ya lo adelantó, con la versión de Grisel, pero por Spinetta Páez. Otra vez, perdón. No, pero por favor. Es bellísima. Esta versión es del año 1986. La del Flaco. Sí. La de los Flacos, porque Fito también es bastante flaco. La de Fito Páez y Spinetta. Así que nada, ese tema lo vamos a dejar para el cierre del programa. ¿Te parece, Nacho? Cuando yo diga chau, chau, ahí lo vamos a mandar. Bien, nos quedan pocos minutitos. Queremos, contar algo más, algo que nos queda en el tintero. Siempre nos quedan cosas. Nos quedan cosas en el tintero. Yo, sí, la próxima vez que me inviten, quiero hacer mucho hincapié en la ley de violencia laboral. No la estamos entendiendo. Y entonces usamos mal la ley y se distorsiona todo. Lo único que quiero decirle a la gente que nos escucha y que siente que la están maltratando es que a veces lo que nos cuentan, las quejas que tienen o la denuncia que hacen, a veces no constituyen violencia laboral. Eso no quiere decir que no haya un maltrato, uh-huh. que la persona que lo comete no debe ser sancionada, pero no es violencia laboral, porque la ley de violencia laboral es muy clara. La conducta debe ser continua, repetitiva, sistemática. Claro. Entonces, a veces la gente viene y te cuenta porque mi jefe me hizo tal cosa, o porque fulano o mi compañero me insultó de tal manera. Tiene que ser repetitivo. Uh-huh. ¿Eh? Y un día lo tenemos que hablar bien, esa ley, porque es importante, bueno, que la gente... Bueno, esto de la tecnicatura creo que es una herramienta también para... Esto que vos decías, difundir estas cosas. El miércoles les voy a dar, vamos a seguir bien hablando de esto y de la ley de salud mental. Y la mental. Tecnicatura sigue, o sea, no es solamente este año, sino que... Es no, son tres años. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿hay alguna ley específica sobre maltrato laboral o se rige violencia por la ley... ¿Violencia laboral? Sí, o se rige por la ley nacional. No, en CABA tenés la 1225, que fue modificada por la 4330. Existe y existe todo el procedimiento de cómo hay que hacerlo. ¿Es solo para administración pública o también rige para lo privado? O público y privado, rige. Y además es para contratados, transitorios, planta permanente. No es que vos sos un contratado, sí, y sí, no te llega. Abarca todo. Abarca todo. Ah, mira, no la conocía. Se las voy a mandar porque uh-huh. realmente es interesante, pero además quisiera que la gente sepa usar esa ley. Claro. ¿No? Uh-huh. Cuando hablan de acoso, de hostigamiento, de no permitirte o prohibir que te capacites, es muy interesante. Una vez la tocamos aquí, uh-huh. pero a veces la gente se queda muy mal porque yo le digo, esto no es violencia y la gente que se queda mal. Lo que pasa que también está la situación de quien por ahí denuncia, en los casos que corresponde, porque hay acoso permanente y demás, sí. Por ahí se retraen denunciar por la represalia que puede llegar a tener, ¿no? Porque vos sabés que ese temor a, uy, me puedo quedar sin laburo si acuso. Es que es todo un tema. Mirá, claro. Cortito, la ley habla no de que hay que formar un comité, pero sí la ley nos obliga a tener un equipo que difunda esta ley. Y nosotros formamos en el hospital un equipo. Que te digo que me angustia decirte, me gusta, somos todas mujeres. Estoy esperando que vengan hombres, porque es abierto, somos un equipo que tenemos la obligación de difundir esta ley. Sería como la ley de la RT, que es obligación que las empresas asesoren a sus empleados, y nadie le da bola. Nadie, pero es lo mismo. Porque nadie lo capacita de los derechos que tiene. Si vos tenés que la función de esa ley es prevenir, sancionar y erradicar la violencia, si vos no la difundís y no ayudás a la gente y no le mostrás y no hay un equipo que te vea las cosas, no vamos a seguir con la violencia. Yo quisiera agregar que cuando esa sensación de que uno puede estar por arriba del paciente porque uno es el que tiene el poder y uno es el que da el turno y demás, si lo hiciéramos de otra manera, si dijéramos, yo estoy en una situación de privilegio frente al que está adelante, ¿por qué? Porque yo tengo la posibilidad de estar trabajando, estoy trabajando en lo que me gusta, tengo trabajo y yo tengo hasta la posibilidad de ayudarlo. Claro. Si yo me pusiera en esa posición, creo que sería más fácil llegar al otro y explicarle que yo estoy trabajando y que soy de la misma clase de él, que es lo que yo siempre le digo a la gente que viene, y que entre todos podemos ayudarnos a poder hacer lo que él necesita. Bueno, usted necesita un turno, bueno, entre usted y yo vamos a tratar de coordinar de la mejor manera para que usted tenga el turno lo antes posible. O sea, usar ese poder que supuestamente uno tiene porque es el que está del otro lado de la ventanilla, pero pensándolo en que me da justamente la posibilidad de poder ayudar a otro. Claro, pero es usar ese poder, pero para bien, no el poder de decir, acá mando yo. No, pero es lo que decís vos, Catar, igual. Porque yo estaba pensando en esto. Por ejemplo, yo como bancario y que tenía que atender público. No está el concepto del servidor público, de saber qué es lo que tiene que hacer el otro. Es como que vos estás atendiendo a alguien y es una carga. Bueno, si para vos es una carga, no estés atrás de un mostrador atendiendo a alguien. Y si no, yo creo que eso hay que formar. A vos, cuando te llevan, vos vas a ir a un trabajo, piden, un especialista en computación. ¿Qué te hacen? Te toman una prueba si sabes computación. Bueno, si para atender público, no tendrían que tomar una prueba con un psicólogo, con un asistente, o un trabajador social, con una persona que diga, bueno, esta persona está capacitada para atender al público. Sí, pero déjame decir una cosa porque me duele mucho el empleado también. Claro, sí, sí. Yo siempre pedí que ese tipo que está laburando 8 horas o 6 en una ventanilla donde a veces el paciente también es violento porque no consigue el turno. Claro. Vamos a rotarlo porque tienen la cabeza quemada. Sí. Vos tenés que proteger al trabajador también. Sí, sí, sí. Claro. ¿No? Es decir, yo les enseño las leyes, pero ellos se tienen que sentir bien. Sí. Bueno, yo no quiero que se les queme la cabeza. Luego. Ni a Julio Pardo en la M690, ni a mi amigo Nacho Álvarez acá en la retaguardia. Así que, muchachos, la seguimos otro día. La seguimos. Sí, porque nos vamos con la versión de Grisela, pedido de la doctora Galati. Por favor, pero además les digo, me llevo una poesía muy linda que te la voy a dar para que la leas. Bueno. Porque habla de todo esto que nos está pasando. ¿Cómo no? Bueno, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Sin embargo, te busqué hasta que un día te besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de pecar, se rompió cuando partí. Pues nunca, nunca más te vi. Oh, qué amarga fue mi pena. No te olvides de mí, de tu Grisela. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, detrás de mí. Ser, ser. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero nunca te encontré, y en otros besos me perdí. Mi vida toda fue un engaño.